Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Después de la resaca del especial 50 programas, volvemos a la normalidad, no sin antes agradecer a todas las personas que se han acordado de nosotros y nos han mandado sus más sinceras felicitaciones y palabras de cariño y amistad, pues aunque parezca algo sencillo llegar a esta cantidad de programas, supone en ocasiones un esfuerzo difícil de poder explicar. Desplazamientos, inversión económica sin retorno, búsqueda de información y muchos pequeños detalles más que hacen de este programa un reto semanal a superar, pero que, como digo, con vuestra ayuda, la de los oyentes y la de mis compañeros aquí presentes, estoy seguro de que podremos sobrellevar. Y es por eso que estas líneas de inicio las quiero dedicar a todos mis compañeros por las ganas, la ilusión y el empeño que durante ya más de 50 semanas han puesto para que hoy estemos todavía con la misma ilusión que cuando todo esto comenzó hace ya casi 2 años. Así que, como no podía ser de otra manera, quiero personalmente dedicar este programa a todas las personas que han pasado por mi lado y que han ayudado de manera directa o indirecta a que este tren recorra cada semana las vías del misterio. De corazón os lo digo, gracias por ser parte de este humilde programa. Y ahora, si os parece, vamos con el tema que trataremos hoy. En toda la historia de la humanidad, desde que se tiene conocimiento, los fenómenos extraños, anómalos o con un origen incierto han sucedido siempre ante el asombro y la extrañeza de los testimonios que lo vivieron. Muchos de estos, con los conocimientos actuales, se les han podido dar una explicación lógica y razonable, retirándole esa etiqueta de anómalo que tantas malas sensaciones suele generar en las personas más ortodoxas. Sin embargo, otros de esos sucesos aún siguen caminando entre el limbo de lo normal y lo extraordinario, ya que nos encontramos fenómenos, muchos de ellos con pruebas escritas o testimonios, al parecer de gran fiabilidad, que nos reportan sorprendentes hechos que podrían incluso considerar su origen como algo paranormal. Dichos fenómenos llevarán a un escritor e investigador a que se convirtiese en protagonista indirecto en el día de hoy, ya que tras una amplia labor de investigación daría su fruto en un trabajo llamado El Libro de los Condenados, una vasta recopilación de sucesos extraños que nos sirven de puente para hablar de este tema y algunos más con Chris Aubeck, que será el maquinista de nuestro tren de lo insólito con el que recorreremos las estaciones de Charles Fort y los fenómenos forteanos. ¡Comenzamos! Lluvia de animales, apariciones extrañas en el cielo, objetos de naturaleza no determinada en la superficie terrestre. Caída de nieve negra, meteoritos con inscripciones, ataúdes minúsculos y muchas cosas más. Una visión alternativa de los hechos, algunos bajo el amparo de bases muy sólidas y en otros casos no tanto, pero siempre señalando que los fundamentos de la visión oficial no son más sólidos que los de Charles Fort. Fort patea el tablero. Propone que la ciencia debe ser superadora y sostiene que cada investigador debe dedicarse a refutar todos los saberes establecidos y encontrar otros superadores, pero que luego estos sean refutados, y así es, según Fort, como la ciencia debe avanzar. Por eso este tipo de fenómenos nos muestra cómo la ciencia rechaza todo aquello que no puede explicar. La ciencia, para Fort, no es objetiva, sino que es una conjura que favorece unos hechos, silenciando otros. El libro de los condenados no es simplemente una colección de noticias extravagantes. Es mucho más que eso. Fort busca conectar a su modo rebuscado todos estos hechos. Y finalmente lo hace. Tras su muerte, todo este compendio de noticias, fenómenos, sucesos y demás serían conocidos como los fenómenos o hechos forteanos. Muy buenas tardes, ya estamos una semana más aquí en Los Misterios Nos Miran para hablar de un tema realmente tan interesante como son los hechos o fenómenos forteanos. Para ello ya hemos comentado que tenemos a Chris Aube, pero antes, como siempre, vamos a presentar aquí a las personas que me acompañan aquí en el estudio de Radio Llavaneras, recordar, 107.8 de la FM, empezando por Marta Envid. Marta, buenas tardes. Hola, Pablo. Un tema realmente muy interesante el de hoy, fenómenos u hechos forteanos. Sí, hechos forteanos, un tema además que suscitó hace casi un siglo mucha polémica cuando Charles Fort empezó a recopilar todo ese tipo de sucesos, de esas cosas extrañas, caída de los cielos, y que plasmó en aquel libro, el libro de los condenados. Sin duda alguna, el tema de hoy para mí tiene un sumo atractivo, y decir que Chris Aube, que en cierta manera sigue el legado de Charles Fort, escrutando diarios y archivos en busca de todo aquellos objetos caídos de los cielos. Sin duda. Además, ya le preguntaremos por esa asociación que tiene, bueno, por una especie de grupo que tiene montado que sigue, como bien dices, el legado de Charles Fort, en el que, bueno, pues hace este recopilatorio de sucesos, que son sucesos, para la gente que no lo sepa, bueno, supongo que ya ahondaremos más, que son reales. O sea, no es como aquello de decir hemos visto una aparición de un fantasma, que puede ser subjetivo o no, sino que son fenómenos que se han dado, fenómenos absolutamente reales, que no tienen explicación científica alguna, ¿no? No, y aparte es eso, que son, pueden ser de lluvias, de ranas o sangre o cosas realmente extrañas, ¿no? Y lo que ha hecho Chris es... Tranquilos, no ha muerto nadie, eso sí, un petardo de la calle. Estamos en vísperas de San Juan y es normal. Recopilar todos esos desde hace mucho tiempo, y en su Magonia Exchange, sí. Allí podéis encontrar todos esos recortes de bibliotecas, de diarios desde el año 47, si no me equivoco, y si no, que me corrija después Chris. Han recogido todo tipo de noticias sobre estos hechos forteanos. Sin duda, bueno, pues luego le preguntamos. Muchas gracias, Marta. Con nosotros, después de muchísimo tiempo, Dani Pitt. Buenas tardes. Yo sé que no quieres entrar, pero ya sabes que aquí todo el que viene entra en la radio. Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos vosotros. Y nosotros, que estés aquí con nosotros. Unos hechos forteanos que tú no conocías mucho en exceso, ¿no? No, la verdad es que no. Soy bastante ignorante en este tema, no lo conozco mucho. Así que hoy estoy aquí más que nada para aprender, ¿eh? Bueno, pues, eso es lo interesante también. Muchas gracias, Dani. De nada. Con nosotros también tenemos al señor JR. Buenas tardes, JR. Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Misterios Nos Miran. Sin duda, todo un éxito su martillazo del especial 50, ¿eh? Más de 500 descargas en iVoox y yo creo que el éxito del verano, ¿eh? Me alegro. Y vuelvo a insistir, fue hecho con mucho cariño, ¿eh? Lo sé, además, de verdad que lo sé. Y bueno, Hechos Forteanos, ¿qué te dice el tema a ti dentro del mundo de la conspiración? Me pilla un poco que no sé lo que es exactamente, pero bueno, como Dani P, también estoy aquí para aprender y culturizarme ya de paso. Pues muy interesante, muchas gracias, JR. A ti. Y justo a su lado la señorita Lula Miranda. Buenas tardes, Lula. Hoy nos matan a todos. Yo no sé si nos están bombardeando por alguna cuestión, ¿eh? Vienen aquí los conspiranoicos y nos pegan tiros por todos lados. Esto es cosa del señor JR, ¿eh? Luego nos explicará la conspiración que tiene. Seguro que sí. Lula Miranda, buenas tardes. Muy un placer tardes. Que estés aquí. Un tema realmente muy interesante, ¿no? Es bastante, bastante curioso y muy interesante el tema forteano. Muy interesante también de dónde viene la palabra forteano. Yo he tenido que buscarla porque en principio además me costaba muchísimo de recordarla. Viene como luego ha sido fácil de... Me ha permitido el poder recordarla, de Charles Fort, forteana, porque en principio me era como muy liante y pensaba esta palabra es como muy extraña. No, desde luego que sí que es un tema muy interesante y que porque luego... yo no conocía nada de esto hasta que me pasaste el guión y he empezado a buscarlo desde que lo pasaste. Y desde Charles Fort y Chris Aubert he empezado a descubrir cositas, desde las lluvias que nos comentaba Marta, a Chris Aubert, que quizá está más especializado en tema ovni, pero muy muy interesante. Y bueno, vamos a dejar que Aubeck nos adentre un poquito más en este tema. Desde luego que sí. Y también tenemos al otro lado del micrófono a Ana María Torralba. Buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes. He de decir que hoy estoy yo en la mesa nuevamente, o sea que vais a notar un caos total, pero hemos tenido a Ana un rato también manejando las teclas al inicio del programa y lo ha hecho bastante bien. Lo que pasa es que iremos practicando para que sea la nueva técnica también de... Técnica, no está bien dicho, ¿no? Es técnico. Técnico suplente para cuando Pedro Vallespín, como es hoy, que no está, pues le mandamos un saludo. Ana, buenas tardes. Bueno. Nuevamente. La verdad es que no conocía nada de los Hechos Forteanos hasta que me lo dijisteis aquí Marta y Pablo. Y muy interesante, pero bueno, muchas dudas también. Curioso. De luego que sí. Bueno, pues damos las vías de contacto y nos vamos con el tema de los fenómenos forteanos. Bueno, nos podéis encontrar en la web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran y también en iVoox, Facebook y YouTube poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Y bueno, como novedad llevamos varias semanas, nos podéis encontrar también en las plataformas digitales de Radio Fobos y Radio Edenex. Bueno, novedad, llevamos ya más de 2 años saliendo en sí, ellas, pero... Pero no lo habíamos dicho nunca. Eso es verdad, como no lo decimos nunca, es novedad que lo empecemos a anunciar. ¿No? A partir de ahora... Recordaremos que salimos en Radio Edenex, Alberto Guzmán, un saludo por seguir confiando en los misterios, y Radio Fobos, un saludo para nosotros mismos. Chris Aubeck inició a muy corta edad su interés por los aspectos históricos y sociológicos de los fenómenos aéreos inexplicables. Nacido en Londres, se trasladó a España con 19 años, donde trabaja como intérprete y profesor de inglés. A lo largo de su vida, ha podido recopilar la mayor colección del mundo de los casos de ovnis, pre-1947. En 2008 fue galardonado con un premio por su contribución en el campo de la investigación, otorgado por la organización española Fundación Anomalía. En 2003, Chris cofunda Proyecto Magonia, una notable red de colaboración de bibliotecarios, estudiantes y estudiosos de la historia paranormal en Internet. Una red que se extiende desde el norte de América Central, en Rusia y Alemania, y que ha acumulado miles de referencias, cientos de documentos raros, informes científicos y recortes de periódicos de los últimos 400 años. Autor del libro Wonder in the Sky, junto al conocido ufólogo e investigador Jacques Vallée, es también historiador del tema que vamos a tratar a continuación. Unos hechos insólitos, prácticamente olvidados por la ciencia y conocidos como fenómenos forteanos. Bueno, pues esta es la presentación de Chris Aube, que es un auténtico placer darle la bienvenida hoy a Los Misterios Nos Miran. Chris, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchísimas gracias por querer participar aquí en el programa. Un auténtico placer tenerte aquí. Sabemos que eres uno de los mayores, por lo menos para nosotros, estudiosos, sobre todo del fenómeno OVNI y del fenómeno forteano, y es un auténtico honor para nosotros, Chris. Es un placer para mí también. Bueno, pues si te parece, vamos a adentrarnos en este extraño mundo de Charles Fort, preguntando primero, para la gente que no lo sepa, ¿qué es un fenómeno forteano? Bueno, pues el término forteano se refiere a todo tipo de suceso paranormal o fuera de lo normal que recogía Charles Fort en sus libros. Incluye la caída de sustancias extrañas del cielo, como lluvias de pescado, de ranas, y luego luces no identificadas, fenómenos poltergeist y prácticamente cualquier fenómeno extraño que se haya descrito jamás. Pero se podría decir de alguna manera, Chris, que estos fenómenos, a diferencia, por ejemplo, de lo que podríamos decir una aparición fantasmal, que es algo que es un poco ambiguo, que es un poco de lo que es la persona en sí, ¿los fenómenos forteanos serían hechos reales en el sentido de que están contrastados, o sea, que se hayan podido comprobar estas caídas de huesos o demás? Hasta cierto punto sí, porque es que abarca un campo tan enorme que se incluye todo tipo de fenomenología. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en la caída de peces o de ranas del cielo, eso sí puede quedar bastante contrastado y hay informes científicos que han intentado explicarlo. Luego, también entra en lo que es el forteanismo, pues temas tan extraños como desapariciones misteriosas, embarazos imposibles, todo tipo de fenómenos paranormales que muchas veces no pueden explicarse. Así que depende un poco de la parte del forteanismo que te interesa. Bueno, estamos hablando mucho de Charles Fort, que es el que da el nombre a lo que es el fenómeno forteano en sí, pero quizás la gente no sepa quién era este hombre. ¿Quién era Charles Fort? Bueno, pues Charles Fort era un escritor americano que se burlaba de la ortodoxia científica. Bueno, nació en 1874 y murió en 1932, así que ya hace bastantes años, ¿no? Recogió en sus investigaciones recortes que iba encontrando en las bibliotecas públicas de Nueva York y de Londres, y era una enorme cantidad de casos extraños que la ciencia había desechado y que él describió como malditos. Entre ellos destacan noticias como, por ejemplo, ya te digo, lluvias de ranas o gente desaparecida, luces raras en el cielo. Y publicó una serie de libros, el más conocido era el libro de los malditos, pero luego pues otros como New Lands, Tierras Nuevas, y una serie de libros muy interesantes, y cartas y artículos también. Luego recopiló unos 25.000 notas acerca de fenómenos inexplicables e iba clasificando en cajas de zapatos. Y estos también incluían pues la caída de enormes trozos de barro, de hielo, sangre, carne y azufre del cielo. Pero también meteoritos con inscripciones extrañas, ruedas luminosas en el mar, todo tipo de cosas, desde soles verdes y todo eso. Entonces pues es una persona que tuvo bastante influencia mientras publicaba estos libros. Y cuando murió, anunciaron en el periódico que había sido el enemigo de la ciencia. Sí, esto es una de las preguntas que yo te quería hacer. ¿Realmente Charles Fort fue tan enemigo de la ciencia como él mismo se puso en ese epitafio? Pues más o menos, porque sus libros no eran muy científicos. Él nunca llegó a crear ningún tipo de teoría para explicar todo este tipo de fenomenología. Es cierto que Fort se burlaba de la ortodoxia y ponía en duda ciertas ideas y dogmas, pero en realidad su influencia no se hizo notar hasta muchos años después, cuando se pusieron de moda los libros de ovnis, enigmas y temas esotéricos. Se creó una sociedad dedicada al fortianismo antes de su muerte, eso sí, pero nunca se veía como el líder de una escuela filosófica ni nada así. Curiosamente, Charles Fort vivió unos 8 años en Marchmont Street, en Londres, cerca del Museo Británico, y en esa calle se conocieron mis padres. Anda. Bueno, de hecho, se podría decir que tú, Chris Aubeck, eres una ahora mismo de los Charles Fort que hay en el mundo, porque tenéis si no me equivoco, un grupo que se llama Magonie Exchange. Bueno, mi inglés es muy malo, así que no me lo tengas en cuenta. Magonie Exchange, en el que, bueno, se podría decir que estáis continuando con el trabajo de Charles Fort, ¿no?, en esta recopilación. Pues sí, es que es una organización, Magonie Exchange, que he fundado. Bueno, lo fundé en el año 2003. Y hoy en día es una red de unos 100 investigadores y escritores y abarca no solo los ovnis, sino temas muy variados dentro del campo paranormal o de las anomalías. Y hemos compartido unos 40.000 artículos inéditos en 9 años. Bueno, 10 años ya. 40.000 artículos inéditos sobre fenómenos forteanos. Bueno, sí, fenómenos sí, de esta índole. Es increíble, ¿sabes? Es increíble lo que hay por ahí y lo que se puede conseguir. Y aún no nos hemos cansado. Es que la digitalización de las bibliotecas del mundo nos abre nuevos caminos cada día. Claro, porque vosotros, perdona que te vaya cortando, porque tenemos muchas dudas al respecto. Sí, vosotros estáis recopilando casos actuales, pero también estáis haciendo un repaso sobre todos los casos antiguos, ¿no? No, es que no recogemos casos actuales. Ah, vale, perdona. No recogemos casos antes del año 1947, porque pensamos que ya se ha publicado suficiente desde entonces. O sea, me estás hablando entonces que desde antes del año 47, que es más o menos el año en el que se da el primer avistamiento ovni, oficial, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por eso hay esta fecha, ¿no? Ahí está. O sea, tenéis más de 40.000 casos forteanos, fenómenos forteanos, como le queramos llamar, de antes del año 47. Sí, es que, debe su éxito a que... Pues los miembros del grupo incluyen catedráticos de 3 universidades importantes de los Estados Unidos y otros de Grecia y Francia, y también pues contamos con el apoyo de investigadores en 9 países. Y nuestro objetivo es acumular toda la materia posible relacionada con fenómenos paranormales y anomalías científicas de antes de esa fecha del año 47 para crear el archivo más extenso del mundo. Y yo creo que la verdad es que, bueno, ya lo hemos conseguido. Es que la cantidad de materia que hemos reunido es abrumadora. Ahora me dedico más a organizar esta información y llevo a cabo estudios acerca de temas específicos. Pero te voy a decir que lo que hemos acumulado hasta la fecha pues ha servido como base de muchos libros que ya se han publicado. Hola, buenas tardes, Chris. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Lula. Quería Hola, hacerte una pregunta. Así como en el caso de Fort, él simplemente se dedicaba a recopilar estos casos sin ningún tipo de motivación para resolverlos, la pregunta para ti en este caso es, vosotros, en vuestra red en concreto, también hacéis o seguís, en este caso, la tradición de Fort recopilando, pero vosotros... ¿Tenéis la intención de intentar buscarle una explicación a estos casos o hacéis como Fort que solamente recopiláis? Pues como funciona mi grupo, pues somos como 100 personas ahora mismo y cada persona va un poco a su bola. Es decir, que hay teorías para todos los gustos y proyectos independientes del grupo en sí. Entonces, yo, por ejemplo, me dedico a cierto tipo de fenómenos para escribir libros acerca de ello e intento investigar a fondo algunas como especializaciones dentro de este campo. Entonces, yo diría que no es que el grupo en sí haya llegado a alguna conclusión, sino que cada miembro pues puede hacer con la materia lo que le apetezca. Hola Cris, soy Marta. Hola. Un saludo. Cris, yo quería preguntarte, ¿tú crees que Ford fue el pionero en sí para de la ufología? ¿Un antes sí, y un después? Bueno, la ufología en sí, más o menos. Es que como hemos comentado, pues Charles Ford no era un investigador, se limitaba a recopilar datos que encontraba en periódicos y tampoco era muy preciso a la hora de copiar la información porque sus libros están repletos de errores. Sin embargo, sí se puede considerar que este hombre popularizó el tema de los sucesos extraños primero para el mundo anglohablante, luego en otros idiomas. Y en ese sentido, pues sí, era un pionero en este campo y es una de las primeras personas que especuló que posiblemente la Tierra pertenecía a los extraterrestres. Una idea bastante revolucionaria en esa época. Sin embargo, no era el primero y antes de él, pues primero hubo mucha gente que se dedicaba a recopilar información sobre extraños portentos, bueno, anomalías de todo tipo, y también se había especulado sobre la pluralidad de los mundos en el universo y si posiblemente nos visitaban extraterrestres. Así que no era el primero, pero sí lo popularizó para una nueva generación de lectores. ¿Cuál ha sido el hecho fordiano que te ha llamado más la atención? Porque habrán pasado por tus manos muchos, ¿no? ¿Cuál? Pues sí, muchísimos. Yo lo que hago más es, yo recojo casos ufológicos especialmente, pero no solamente ufológicos, porque también me interesan casos, bueno, de todo tipo. Lo que sí es cierto es que hay una variedad de cosas tan extrañas y normalmente no es el fenómeno en sí que me haya sorprendido o impresionado, sino los resultados de las investigaciones que he llevado a cabo. Por ejemplo, hay un caso muy curioso de 1916 que a mí me interesaba bastante, sobre una mano que cayó del cielo en llamas y la familia la recoge pensando que es una señal porque su hijo había muerto el año anterior y entonces creían que posiblemente esta mano simbolizaba o pertenecía de alguna manera extraña al hijo fallecido de la familia. Y entonces ellos lo guardaron en casa durante mucho tiempo y les ofreció dinero a muchísima gente a cambio de esta mano y no querían venderlo. Es que son casos así que son muy curiosos porque tienen un componente humano bastante importante y lo que a mí me interesa realmente es el impacto sociológico de las creencias. Entonces, creo que cualquier caso que realmente en el que realmente se ve que ha afectado los testigos o, si no son los testigos, las personas que han creído en la realidad del fenómeno, pues esos son los casos que merecen la pena estudiarse si eres agnóstico para estos temas o creyente. Y Comentabas antes también el tema de los ovnis y de los extraterrestres, y en esto yo creo que eres todo un experto, como hemos dicho antes, entre otras cosas porque tienes un libro escrito que se llama Wonder in the Sky, si no me equivoco, en el que compartes autoría con nada más y nada menos que Jacques Vallée. ¿De qué va este libro, Chris, si no lo quieres comentar? Vale, pues este libro lo publicamos en el año 2010 y fue una colaboración con Jacques Vallée para producir un catálogo de 500 casos ovni desde la antigüedad hasta el año 1879, que es cuando empezaron a hacer más experimentos de aviación primitiva con globos o lo que sea. Entonces es un libro que recoge unos 500 casos que nos parecía bastante interesantes y anómalos desde un punto de vista científico. Y entonces es un libro que es el primer libro de referencia ufológica histórica en este sentido, porque lo hicimos con bastante cuidado y ahora estamos haciendo una revisión del libro que queremos publicar en el futuro, porque siempre encontramos datos nuevos para o eliminar casos ya recogidos o para añadir más. Y es un libro que nos costó un poco de trabajo conseguir, porque realmente tuvimos que ir a las fuentes originales en latín, en griego y en cualquier otro idioma. Y cada vez que encontrábamos un caso para el libro, lo contrastábamos primero con bases de datos y catálogos de avistamientos ya registrados por los historiadores o los astrónomos. De esta manera se descartaron rápidamente hasta un 30% de los casos antiguos que hay ahora mismo en el mundo, lo cual nos ahorró mucho tiempo. Y en otros casos era fácil deducir si un testimonio histórico se refería a un fenómeno natural, aunque no quedaba registrado. Por ejemplo, aunque nuestros antepasados creían que un objeto luminoso que volaba por el cielo y explotaba con un tremendo sonido era sobrenatural, una señal de Dios, ahora sabríamos interpretarlo como un meteorito, por ejemplo, o ver tres soles a la vez en el cielo, ya no nos da pánico. Sabemos que se debe al reflejo del sol sobre pequeños cristales de hielo en las nubes, pero antiguamente no. Entonces hemos intentado recoger casos que representan anomalías de verdad. Esa es la idea. Claro, ¿y cómo conseguís, como investigadores, discernir lo que es un caso de ovni real? Llamémosle ovni aquello que es un objeto volante no identificado, que no necesariamente tiene que ser extraterrestre, ¿no? ¿Cómo lo conseguís discernir en las épocas tan antiguas? Porque estás hablando de textos griegos, romanos, o sea, el testimonio tiene que ser muy complejo, ¿no?, a la hora de poder investigarlo, de poder investigar este tipo de casos. Sí, pues la fuente principal son los periódicos antiguos, ya que en ellos se recogían todo tipo de experiencias y visiones. Y funcionaban como un foro donde los lectores podían contribuir sus comentarios o testimonios. Y la informática nos permite hacer búsquedas entre cientos de millones de páginas de libros y periódicos desde el siglo XVI hasta este mismo año, muchas veces en archivos de pago, pero también los hay de acceso libre. Entonces, si no fuese por la digitalización de las hemerotecas, tardaríamos décadas en recoger información como la que aparece en nuestro libro. Entonces, por la informática, a través de Internet, también conseguimos acceso a registros, por ejemplo, de censos del siglo pasado. A través de programas de informática también podemos calcular exactamente la posición de las constelaciones. Podemos conseguir datos acerca del tiempo meteorológico que hacía en esa época. Es curioso porque hoy en día es más fácil hacer un estudio profundo de un entorno en cierto día del año, por ejemplo, de hace un siglo o más, que lo que habría sido entonces, porque es que ahora tenemos toda la información del mundo en el mismo lugar, es decir, la pantalla del ordenador o del iPad o lo que sea. Así que las investigaciones que realizamos son bastante detalladas. Ahora estoy con otro libro, con otro científico distinto, y este sí va a ser un libro bastante impactante, porque hemos reunido como 40 casos de, bueno, 40 casos ovni que sí podemos investigar, desde los mismos testigos hasta muchas veces hay muchos puntos de vista distintos porque son fenómenos observados por varias personas a la vez, y hemos conseguido pues mapas de todo tipo, de a quién pertenecían las tierras, por ejemplo, en el año 1716, para estar muy seguros de que realmente esos testigos vivían donde se supone que vivían, y bueno, todo tipo de información. Es decir, que es más fácil hoy en día hacer estudios de este tipo que lo que habría sido en la misma época cuando ocurrieron, pero claro que no podemos entrevistar a los testigos, es lo único. Claro, de luego es muy interesante, pero bueno, yo sé que hacéis un trabajo, sobre todo haces un trabajo, eres lo que llaman, y en el buen sentido, rata de biblioteca, ¿no? Que te gusta también conocer los archivos, verlos en persona, ¿no? Y estáis haciendo un trabajo magnífico, personalmente te lo comento. Y te quería preguntar, volviendo un poco a los hechos forteanos, que yo creo que casi todo en sí son hechos forteanos, ¿cuál es el primero que tenéis conocimiento? ¿De cuándo dataría y qué caso sería? Bueno, pues ya que la palabra forteano abarca tantísimos fenómenos, podemos coger prácticamente cualquier ejemplo de un caso antiguo, por ejemplo, incluso de Egipto, por ejemplo. Es que en los textos jeroglíficos se encuentran a veces historias extrañas sobre, por ejemplo, un caso que me interesa a mí es de un meteorito que cayó en una isla y luego, pues, al destruir la isla y la población, parece que salió del meteorito una niña pequeña. Eso, por ejemplo, me interesa mucho. Es un caso que tiene... ¿Cómo? A ver. Ahora aquí te corto. cae un meteorito en una isla, se supone que destruye la isla y aparece dentro del meteorito una niña pequeña. Exacto, sí. Y esto es del antiguo Egipto. O sea, de la época de los faraones. Exactamente. ¿Y sí. cómo se tiene conocimiento de esto? O sea, ¿dónde queda escrito? ¿Ellos mismos apuntaron este hecho? Sí, esta es una historia bastante conocida porque está en un papiro. Y hay varias versiones también y muchísimas traducciones diferentes, pero la más básica es esta, y se llama El cuento del náufrago, y es interesante porque es la primera vez en la historia que se hace referencia a un objeto que cae desde el cielo que lleva dentro de él pues una persona o... Yo qué sé. Es que uno de los proyectos que tengo es pues va de recopilar informes sobre meteoritos extraños, es decir, meteoritos que han caído, supuestamente, tengo que decir, que han caído con peces dentro, con huesos dentro, con personas y momias y todo tipo de bicho que puedes imaginar, o con jeroglíficos en el exterior. Y es que historias así hay, bueno, cientos, literalmente cientos, desde la antigua China y Egipto hasta el siglo pasado y probablemente pronto en el siglo XXI. El hecho de que caiga un meteorito con algo dentro implica que ese meteorito han podido pasar dos cosas. O bien ha salido de la Tierra de alguna manera y ha vuelto a entrar, o ya viene con esos pasajeros desde fuera, ¿no? Claro, porque, y date cuenta que solo hablo de lo que son las historias y no puedo decir si son reales, no son reales o lo que sea. Es que a mí me interesa estudiar esto de otra manera, como antropólogo y como si fuese literatura prácticamente, pero luego lo dejo un poco ambiguo si son historias de verdad o no, porque eso depende de cada cual. No, pero si estamos hablando de meteoritos que vienen con pasajero, pues claro que si son reales, pues una interpretación es que no eran meteoritos, simplemente se creía que eran meteoritos, pero podrían ser cualquier otra cosa, podría ser el vehículo para algún ser, y si son meteoritos de verdad, pues es que no tiene mucho sentido porque un meteorito no puede estar hueco, para empezar. Entonces, eso sería bastante extraño. En cuanto a meteoritos salidos de la Tierra, es muy difícil que salga una roca de la Tierra porque por la fuerza de gravedad que tiene la Tierra es demasiado fuerte, por eso es casi imposible encontrar meteoritos probablemente de la Tierra en otros planetas. Entonces, pero casos de este tipo pues siempre ha habido y es, bueno, ahora mismo estoy escribiendo un libro que va justo de esto. Y el primer caso de este tipo, por ejemplo, que he metido en el libro es de 1847, lo cual está muy bien porque es exactamente 100 años antes del avistamiento de Kenneth Arnold, el primer platillo volante de la historia. Y eso iba de un busto, una estatua, que cayó, hizo un cráter en los Estados Unidos, cayó del cielo y, bueno, cuando se acerca la gente y lo cogen y tal, pues ven que se parece a un ser humano. Y entonces es una de las primeras historias de la época moderna de la caída de un objeto con características artificiales, en este caso esculpido para que represente un ser humano, un ser vivo por lo menos, caído del cielo, lo cual representa que podría haber alguna inteligencia fuera de la Tierra, en el espacio. Pero claro que también te digo que podría ser simplemente una historia, porque en esa época es justo cuando empezaron a especular sobre el origen espacial de los meteoritos. Entonces, esto es muy complicado y bastante interesante desde muchísimos puntos de vista. En la actualidad imagino que este tipo de fenómenos se siguen produciendo, pero quería saber si mayor o menor cantidad que los registrados hace unos años y si de alguna manera se esconden para que no sean divulgados o no sé. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que hoy en día se publican casos de este tipo prácticamente todos los días. En Internet, es que Internet es increíble. Ahí se publica de todo tipo de historia, que sea de inventada y falsa o una broma o algo real que ha visto muchísima gente. Entonces creo que se ha publicado más en los últimos 10 años que se ha hecho en 100 años. En cuanto a si se esconden o lo que sea, pues no lo creo. Creo que si es un fenómeno verdadero, es muy, muy difícil de esconder porque podría caer en cualquier lado. Hay muchas teorías, muchas ideas, muchas historias sobre el ejército americano o cualquier ejército que llega al lugar rápidamente, lo recoge y se lo lleva. Es casi imposible, el planeta es muy grande y hay muchísimas personas en este mundo y podría caerse en cualquier parte del planeta si es algo que cae del cielo. En cuanto a otro tipo de fenómenos, pues se siguen produciendo. Hay una revista que se llama 14 Times, que bueno, es una revista de Londres, y tiene una página web también, y todos los días publica noticias acerca de cosas extrañas que están ocurriendo en el mundo. Luego, como la digitalización de los libros y los periódicos está un proyecto en marcha y podría tardar pues otros 20 o 40 años para digitalizar todo lo que haya, pues es muy difícil estimar cuántos periódicos o cuántos casos ha habido en la historia para poder compararlo con lo que tenemos hoy en día. Que bueno, yo soy muy curiosa y quería preguntarte de todos los 40.000 casos recogidos o todo lo que has llegado a recopilar, Cris, cítanos un hecho forteano que te dejara marcado o que te llamara tanto la atención que te cuesta olvidar. Algún caso en concreto, ¿no? Es un caso en concreto que recuerdes con mayor con más cariño, ¿no? Sí. Pues hay un caso de la llegada de un objeto del cielo. Es que gran parte de esto va de cosas caídas del cielo, por alguna razón. Y a mí me interesa porque es del año 1873 y va de la llegada de un objeto con pasajero. Si quieres, te leo el mismo artículo que salió aquel año. Sí, sí, por favor. Pues mira, publicado en el New York Herald el 5 de abril de 1873 en Ohio. Y dice, un fenómeno extraordinario fue observado cerca de la localidad de Taylorsville, a pocos kilómetros de esta ciudad, hace una semana. Thomas Inman, conocido por este periodista como un agricultor respetable de sinceridad incuestionable, contó las circunstancias a este escritor y con su hijo, quien también fue testigo ocular, está dispuesto a prestar juramento a la verdad de esta declaración. Una noche, hace unas dos semanas, mientras que el señor Inman y su hijo, un hombre joven, regresaban a su casa desde Taylorsville, vieron una luz que dicen que se parecía a una maleza en llamas, cerca del cénit, descendiendo rápidamente hacia la tierra con un fuerte rugido. Aterrizó en la carretera con un golpe a poca distancia de ellos. El objeto ardiente parpadeó y brillaba por unos momentos y luego se desvaneció en la oscuridad. Cuando salió de él, un hombre vestido con un traje completo de negro con una linterna en la mano. El hombre caminó unos pasos y se metió en un carrito que no había sido observado antes, ni por el señor Inman ni su hijo, y no había ningún caballo conectado a este vehículo sobrenatural, pero en cuanto el hombre había tomado su asiento, empezó a moverse, sin hacer ningún ruido, pero con gran velocidad, por toda la carretera, y así continuó hasta llegar a una pronunciada quebrada donde desapareció. El carrito, el hombre, la linterna, de repente desaparecieron tan misteriosamente como habían venido. Y luego pues el artículo sigue hablando un poco de la veracidad de la historia y que los científicos no estaban muy seguros qué pensar en ese momento. Entonces, este caso es interesante porque estamos hablando de un objeto que viene desde el cielo, del cual pues sale una figura humana con una especie de luz en la mano y se monta en un coche. Estamos hablando de 1873, cuando no existían coches sin caballo. Y pues nada, que va muy rápido por una carretera y desaparece. Así que a mí me interesa mucho este caso porque parece indicar una tecnología que no teníamos en esa época. Así que si es ficticio, pues la persona que lo escribió tuvo una imaginación increíble. Pero tampoco tenemos ninguna razón para pensar que era ficción. Claro, pensando que el hombre contara la verdad, que por lo que parece describe algo que parece real, a mí más que por llamarlo así, una nave, me da la sensación más, este caso que cuentas que es muy interesante, lo había escuchado en alguna ocasión pero me sigue dejando los pelos de punta, que parece un viajero en el tiempo, ¿no? Como si hubiera tenido una especie de salto temporal, por especular mucho, y hubiera aparecido con un coche normal y corriente, un coche de los de ahora en aquella época, ¿no? Da esa sensación también. Claro, también es que es muy curioso porque realmente no podemos imaginar de qué se trataba. En esa época se habría hablado de fantasmas posiblemente en lugar de marcianos. Entonces es difícil saberlo. Es que luego, por ejemplo, hay casos bastante extraños. Voy a leer otro que es de 1888, a ver si puedes pensar en una explicación. Es un artículo que tiene por título ¿Qué era? Y pone, se ha informado de un extraño fenómeno en Sibley, Nueva York. Un corresponsal del Journal, de este periódico, dice que el domingo, el 19 del mes corriente, se vio una nube en forma de huevo cerca de Sibley que descendió hasta unos 15 metros del suelo cuando comenzó a rodar a la manera de una bola. Siguió el cauce de un pequeño arroyo y al llegar a un pastizal, el fenómeno entró en un rebaño de ganado, agarró deliberadamente a un novillo y lo llevó a unos 300 metros y lo bajó en el otro lado de una valla de alambre de púas. A continuación, se levantó este huevo lentamente hacia arriba y con un estallido sordo desapareció casi al instante. Entonces, aquí estamos hablando de un objeto que tiene forma de huevo, que va flotando, que coge un animal, se lo lleva y lo deja a unos 300 metros desde el lugar donde lo ha cogido. Es un caso de 1888, cuando no existía, bueno, cuando la gente no hablaba de ovnis ni nada parecido. Entonces, a mí me interesa porque da la impresión de que lo que es la ufología moderna tiene sus raíces, aunque sean folclóricas, porque nunca puedo descartar que esto sea ficción pura y dura, no lo podemos confirmar de ninguna manera, pero parece que lo que es la ufología moderna tiene sus raíces en algo bastante más antiguo. Por lo que me doy cuenta, la gran mayoría de, no sé si es así, pero la gran mayoría, cuando se busca sobre todo por internet lo que es el fenómeno forteano en sí, casi todo son hechos venidos de los cielos, o sea, ya sea en forma de nave, en forma de lluvia, o sea, tiene el cielo una relevancia muy grande, ¿no?, en lo que es el fenómeno forteano. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, también creo que está un poco relacionado con lo que son las raíces del tema forteano en sí. Porque tenemos que recordar que antes de Charles Fort, es decir, antes del siglo XX, pues ya existía bastante interés en estos temas. Y es curioso porque en España, en el siglo XVI, se publicaron libros que eran recopilaciones de casos bastante fortianos, de cruces en llamas en el cielo, o lluvias extrañas, portentos de todo tipo, embarazos imposibles, duendes, etcétera. Y la España de esa época era católica, y estas colecciones que publicaron tenían como motivo mostrar que Dios apoyaba a los católicos y estaba en contra de los protestantes. Y por eso se hablaba de hostias que sangraban o flotaban en el cielo, todo para mostrar que Dios estaba a favor de los sacramentos y la monarquía. Entonces siempre se ha relacionado, se ha asociado en España y fuera de España, los fenómenos extraños con una intervención divina. Y en Gran Bretaña pues pasó algo muy parecido. Los portentos o los signos de aprobación o desagrado de Dios eran muy abundantes durante y después de la Guerra Civil Inglés en el siglo XVII. Tanto los parlamentarios como los realistas buscaban apoyo en las supersticiones populares para defender sus posturas y ganar el apoyo del público. Así que ayudaron a difundir noticias acerca de sucesos extraños como un sistema de propaganda. Los que defendían la monarquía publicaban sobre fenómenos relacionados con las personas, en particular el monarca del momento, que era Carlos II, igual que lo que habían hecho los cronistas en la época romana. Por ejemplo, tres soles o lunas juntos en el cielo, un arco iris un poco raro, si coincidían con un nacimiento o muerte relevante, tenían mucha importancia para ellos. Mientras tanto, los puritanos, los enemigos de los realistas, y los parlamentarios eran más abiertos a cualquier manifestación de Dios en cualquier momento. Daban mucha importancia a los portentos de cualquier tipo. Y es curioso porque en España, como se había publicado libros aquí recopilando casos con fines políticos, pues en 1660 se publicaron muchísimos libros sobre anomalías de este tipo también en Inglaterra. Y la Iglesia y el Estado investigaron estos prodigios, los más polémicos, entrevistando a los principales testigos. Así que se podría decir que quizás Charles Fort no era un investigador de campo, y quizás los primeros investigadores de campo eran los sacerdotes y los políticos que querían establecer si realmente se habían tenido estas visiones o no a favor de una banda u otra. Y entonces, pues, en el año 1661 se publicó un libro que se llamaba El Annus Mirabilis, El Año de las Maravillas, donde se publicó pues 146 fenómenos en el cielo, 75 en la tierra, 26 en el agua y así. Entonces, las raíces de este tema son súper antiguas y todo relacionado con Dios y el cielo. Claro, por lo que entiendo entonces, un poco por lo que comentas, es que el fenómeno forteano en sí, este tipo de hechos, va también un poco con la ola de cultural y religiosa que haya en ese momento en la zona, ¿no?, donde se esté recopilando este tipo de hechos, ¿no? Sí, porque hoy en día hacemos exactamente lo mismo. Aunque se ha dividido lo que es el forteanismo en varias ramas independientes, por ejemplo, ya se habla de la ufología, ya se habla de la criptozoología. Cada persona pues estudia lo que le da la gana y dependiendo también de la época, porque hoy en día rodeados de tecnología pues buscamos indicios de tecnología entre tantos sucesos extraños y lo interpretamos de esa manera, pero en otras épocas pues por ejemplo durante la caza de brujas buscaban indicios de fenómenos más intangibles, de algo de espiritualidad, de misticismo, del demonio. Así que es algo que vamos interpretando pues, según nuestros intereses y lo vamos creando y recreando también según lo que buscamos. Hola Cris, soy Dani. Hola. Mira, sí, yo quería preguntarle una cosa sobre el tema que ha comentado hace un momento, sobre los dos granjeros. Ha comentado que el hombre que sale detrás de las hierbas o no sé de dónde sale, portaba una linterna. Cuando nos referimos a esto, ¿qué nos referimos? ¿A una linterna como las actuales o una lámpara de petróleo o de aceite? Pues ahí está, no sería como las actuales, probablemente sería más bien algún tipo de lámpara, me imagino, que en esa época usaban la palabra linterna y torch, pero sería una especie de lámpara, me imagino, con aceite. Pero por otro lado tampoco pone ninguna descripción muy detallada, por lo tanto se habría visto desde lejos y con bastante oscuridad, entonces podría haber llevado en la mano cualquier cosa, hasta un enorme puro. En este caso, no sé, la veracidad que puedan tener estos dos señores que son familia, no sé, en este caso en concreto, como que a mí, no sé, no lo veo yo muy, muy creíble, ¿no? No sé por qué, porque el señor que sale con la linterna también puede ser una persona que haya visto caer un meteorito y se haya parado a observar. Y el hecho de que no se vea ningún caballo, quizás el caballo era negro y estaba lejos el carro, tampoco indica la distancia que había del carro a la piedra que ha caído, al meteorito. Y el caballo a lo mejor no se ve desde lejos, no sé, no encuentro como que puede tener una explicación más simple. Sí, yo también creo que podría tener alguna explicación de ese tipo. Lo único es que si se publicó el artículo de esta manera, solo podemos basarnos en la información que nos da. Y entonces lo lógico sería buscar más historias del mismo tipo. O lo que hacemos en muchos casos es buscar algún significado de la fecha en sí que posiblemente coincide con, por ejemplo, la fiesta del pueblo o lo que sea, o de cuando estuvieron experimentando con globos aerostáticos o algo así. En este caso no hemos encontrado ningún indicio de ese tipo. Se presenta como una historia bastante extraña, un suceso que no pudieron entender en ese momento, y me imagino que si hubiera sido un meteorito no podrían... Es que un problema con los meteoritos es que si tú lo ves volando por el cielo, no lo vas a ver caer cerca de ti, porque cuando lo ves en el cielo normalmente le queda muchísimos cientos de metros de vuelo todavía, y luego se apaga, y después de apagarse pues sigue volando, y entonces por eso muchas veces cuando caen meteoritos el mismo testigo cree que ha encontrado la roca caída del cielo y no lo es, lo ha identificado mal, y entonces se pierde ese meteorito. En este caso, la idea de que pueden observar la llegada de un objeto que viene desde el aire y luego ven cómo aterriza, eso descarta la posibilidad de que podría ser un meteorito. Yo diría que podría ser un globo, es posible, pero en esa época pues estaba bastante controlado el tema de quiénes estaban experimentando con globos, especialmente en Ohio, el lugar donde ocurrió. Así que yo estoy abierto a prácticamente cualquier teoría, a cualquier posibilidad. Y si resulta ser algo normal y algo no tan parecido a los casos OVNI de ahora mismo, pues por mí, estupendo. Así publico esa información y ya está. Porque yo prefiero ir descartando casos que ayudando a crecer el número de misterios que tenemos en la base de datos. Bueno, yo quería cambiar de tema y hacerte una pregunta quizá personal sobre esto, porque, bueno, leyendo un poquito sobre Charles Fort, sé que se dedica a recopilar todo esto después de recibir una herencia que le permite retirarse del periodismo a principios de su cuarentena, y me da un poquito por lo que he leído, que se dedica a recopilar todo este tipo de textos pues por placer y por dar un poquito el toque a un poco al dogma científico y romperlo, ¿no? Un poquito. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿tienes tú de forma personal alguna finalidad en esta búsqueda? No exactamente, no. El hecho es que mi punto de vista es completamente diferente al punto de vista de la mayoría de los investigadores. Primero, soy escéptico, no tengo ninguna creencia en absoluto, no intento defender ninguna teoría, no me importa si resulta que todos los ovnis sean marcianitos que vienen a comernos. Bueno, eso sí me importaría un poco, supongo, o si todo resulta ser pues globos y imaginación. No es mi enfoque. Lo que a mí me interesa es el impacto que puede tener estas creencias sobre una población y cómo se han desarrollado estas historias, estos mitos y leyendas para adoptar la forma que tienen hoy en día. Es decir, que me gusta mucho buscar las raíces de todas estas historias. Si encuentro paralelismos muy fuertes entre casos antiguos y casos modernos, me da pues alguna razón para pensar que posiblemente existe algo físico y real detrás de lo que están describiendo, o que la mente humana es capaz de producir exactamente la misma experiencia ficticia en dos lugares del planeta y dos siglos completamente distintos. Pero yo personalmente no tengo ninguna opinión acerca de la realidad de lo que estamos recopilando. Una de las diferencias importantes entre mi planteamiento y el de Jacques Vallée en Wonders in the Sky es que personalmente nunca me ha importado el origen del fenómeno OVNI, ni siquiera si se puede considerar algo real, ya que yo estudio cómo se han descrito las anomalías aéreas desde los tiempos de los faraones hasta junio de 1947, y si se ven cosas extrañas en el cielo en nuestros días, y tengo entendido que es así, pues me parece interesante, pero no me resulta imprescindible para mis propias investigaciones. Y ni siquiera leo acerca de los avistamientos de las últimas 6 décadas. Creo que tengo más que suficiente con los últimos 3.000 años de recortes. Sin embargo, para Jakes, esta continuidad desde los tiempos más remotos hasta hoy es clave. Así que yo no tengo ningún objetivo, no tengo ningún fin en ese sentido, no quiero revolucionar absolutamente nada. Sin embargo, en el libro que estoy ahora haciendo con un autor que es un científico escocés que se llama Martin Shaw, pues quizás lo que quiero demostrar es que se pueden utilizar textos antiguos como demostración de algo, es decir, que no se deberían descartar solo porque son historias antiguas y los testigos ya están muertos. Sí se puede hacer una investigación seria para llegar a alguna conclusión. Entonces, creo que es más o menos así, no sé si te he contestado la pregunta o no. Sí, sí, bastante, bastante me has contestado, y las diferencias, bueno, no tenía más, sé un poquito conocer pues eso, las diferencias, y lo has contestado perfectamente, Chris. Yo voy a ser un poco hoy más romántica. Dime. Quiero que nos expliques así cuándo empezaste o te interesó o qué pasó en tu vida para que empezaras a interesarte los temas forteanos o el tema de la ufología, lo que prefieras. Bueno, pues esto empezó cuando tenía unos 11 años o así, y comencé a interesarme por las teorías de Erich von Däniken a través de libros suyos de segunda mano que encontraba en un mercado donde habitualmente iba para comprar viejos cómics de superhéroes Marvel. Y en los años 80, pues, era una década de grandes series de fantasía futurista en la televisión y las librerías, pues, había secciones enormes de libros de ciencia ficción y de ovnis y cosas extrañas. Entonces, para mí, la transición entre la ciencia ficción de los cómics y la tele a la ufología me resultó bastante natural. Sin embargo, mi enfoque en esa época, entre los 11 años y los 17, supongo, era la posibilidad de las visitas extraterrestres en la antigüedad, que era un tema que me fascinó. Incluso me fui a los Estados Unidos a los 18 años primero para quedarme allí, posiblemente para siempre, lo cual, no, como ves, no salió exactamente como esperaba, pero también para entrevistar a ciertos escritores de esta temática. Y entonces pasé un par de semanas en el sofá de un hombre que se llama Von Green. Bueno, es que no sé ni siquiera si sigue vivo porque tendrá 90 años, pero bueno, que se dedicaba a escribir libros sobre los ovnis en el antiguo Japón. Y luego, pues, estuve en Minneapolis con otras personas y tal, y luego volví a Inglaterra. Entonces, más o menos empecé a tener un interés en los ovnis del antiguo pasado a través de mi pasión por la historia y la arqueología a los 16, 17 años, 18 años, y luego la mitología, los duendes, etcétera. Empecé a darme cuenta de que, bueno, se hablaba mucho al principio de los años 90, al final de los 80, sobre las abducciones, y empecé a darme cuenta de que en los libros de duendes, pues hablaban de secuestros, era uno de los temas principales de las hadas, de los duendes, que secuestraban a las personas, reemplazaban los niños por otros niños y tal. Entonces, eso es un tema que me interesó bastante. Por esa razón, quizás hoy en día solo me interesan casos antiguos, porque así empecé en este mundillo. Desde luego es muy interesante cómo has ido desarrollando ese interés, ¿no?, por el mundo tanto ufológico como forteano. Y yo te quería preguntar acerca también de esto de que os interesáis tanto por estos temas antiguos, sobre todo, o tanto tú personalmente como Magonia, ¿habéis podido dar solución o explicación a algún caso histórico? Muchísimos casos históricos, pero tantos casos históricos que es casi lo único que hago. Lo que hacen, bueno, ya te digo que somos como 100 personas ahora mismo, o 102 creo, y cada uno con lo suyo. Es decir, que recibimos la información a través del grupo. No tenemos ningún foro público ni nada así, pero es gratis entrar y ser miembro. Lo único que pedimos es que contribuyas con algo en algún momento, alguna fotocopia o lo que sea. Pero lo que yo hago es investigar casos difíciles de investigar. Entonces intento explicarlos de alguna manera bastante mundana, si es posible. Por lo tanto, bueno, así empecé incluso en Madrid. Cuando llegué a Madrid en el año 2001, había estado viviendo en Cáceres anteriormente, unos 10 años, pues me puse con el caso de Rudolf Fentz. No sé si te acuerdas del caso Rudolf Fentz, que fue supuestamente un señor que desapareció en 1874, creo, y le buscaron y tal, y solo salió para fumarse un cigarrillo. Es muy interesante y este luego caso, sí. Volvió a aparecer en los años 50, se supone, en Nueva York, y le atropelló un coche, y muere, y cuando llega el policía, pues ven que lleva tarjetas de visita de este señor que había muerto el siglo anterior, ¿no? Como si hubiera saltado en el tiempo de esa manera. Entonces, ese caso me interesó bastante y me puse a investigarlo en el año 2001 y se publicó al final el resultado de mi investigación, que eran como 9 páginas o algo así, en la revista Enigmas, y fue como un buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer hoy en día con la informática, que se puede llegar a resolver casos de una forma que antes habría sido impensable. Y desde entonces, en los últimos 12, 13 años, he resuelto muchísimos, muchísimos casos OVNI de una forma u otra. Y por esa razón, incluso la siguiente edición de Wonders in the Sky, el libro con Jack Sully, pues va a ser bastante diferente porque he estado añadiendo casos nuevos y resolviendo casos que están incluidos en el libro. Así que sí, y luego es interesante para mí porque a mí me interesan esos temas a un nivel académico bastante más allá de los círculos de esoterismo que he ido conociendo en Madrid. Entonces quiero publicar artículos de un valor histórico, académico, y algunos de estos casos, al ser resueltos, pues valen como, bueno, puede interesar bastante a personas metidas en el mundo de la historia a nivel universitario. Así que sí, se llegan a resolver bastantes casos de esta manera. Es algo que antes habría sido completamente imposible sin la informática y sin Internet. Sí, desde luego. Además, bueno, Internet tiene como todo su parte también negativa, que es la sobreinformación y la gente que cree todo tipo de casos, pero en este caso pues tenemos la parte positiva que te puede ayudar en una investigación. Comentabas el caso este, al final se pudo resolver, se pudo averiguar, como dices, cómo fue este caso, o sea, esta desaparición que apareció unos cuantos años después, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues fue curioso porque es el caso de un señor que desapareció, te digo, en el año 1874 y reapareció en 1950 y pico, 53 o algo así. Y entonces, pues tuve que buscar las fuentes porque me pareció bastante extraño que un caso tan importante de Nueva York pues no aparecía en ningún libro, en ninguna parte en inglés, solo en español, o eso es lo que me parecía en ese momento. Entonces, pues conseguí los primeros libros y revistas donde publicaron esta noticia en España. Descubrí que estaban citando revistas italianas y conseguí la revista en italiano de los años 70, que ponía al final una referencia a una revista de Holanda y una revista sueca y así, así. Y al final pues llegué a encontrar la fuente, lo que me pareció ser la fuente al principio, un editor que tenía una vida privada como un contactado de los ovnis en los años 50, él había utilizado esta historia sobre Rudolf Fentz para apoyar una teoría que tuvo acerca de viajes en el tiempo y tal. Y entonces cuando publiqué esta explicación, que ya había encontrado la fuente, que era este contactado, pues se puso en contacto conmigo un sacerdote en los Estados Unidos para decirme no, que a él le sonaba la historia y conocía además este editor, que era un contactado en su tiempo libre, y que existía incluso antes. Y al final pues resultó ser un cuento de ciencia ficción de Jack Finney, que era un escritor de bastante conocido en esa época. Y es que además entras en cualquier librería en España y encuentras ese libro y ese cuento. Así que fue bastante curioso en ese sentido, porque es que mientras aquí se publicaban muchos artículos acerca de la desaparición de esta persona y el gran misterio que era y cómo esto podría demostrar los viajes en el tiempo, las librerías simultáneamente vendían la novela de ciencia ficción donde había aparecido por primera vez. Así que es que son historias bastante curiosas también. De esas investigaciones, incluso si resultan ser negativas en ese sentido, que no encontramos una anomalía, al final la investigación en sí puede ser interesante. Yo te quería preguntar también un poco, estamos hablando de lo que es la ciencia actual, cómo se encuentra, o sea, la pregunta es cómo se encuentra la ciencia actual con los investigadores o con los hechos forteanos en sí. Bueno, pues yo te digo, el campo forteano es tan amplio que puede abarcar casi cualquier tema. Y la ciencia acepta o rechaza un fenómeno registrado dependiendo de la fiabilidad del testigo o de la existencia de pruebas tangibles. No es posible ser un experto en todos los temas fortianos a la vez, porque tendrías que estudiar la química, la física, las matemáticas, la biología, geología, psicología, la historia, la astronomía, la lingüística y todas las demás ramas de la ciencia a la vez. Es que tendrías que especializarte realmente. De todos modos, hay muchos científicos que se dedican a compilar datos acerca de avistamientos de meteoros y cometas y fenómenos atmosféricos descritos en libros y periódicos antiguos, y esto nos ayuda. Y es una relación simbiótica, porque luego muchas veces los científicos buscan indicios de cometas, meteoritos o cualquier otra cosa así en libros fortianos. Entonces, pues nos vamos ayudando mutuamente. En cuanto al estudio serio de fenómenos fortianos, los antropólogos y sociólogos ya están en ello. Se publican muchísimos artículos académicos todos los años acerca del impacto y el desarrollo de estas cosas, esas creencias o fenómenos. Y aunque los ovnis o sus seguidores desapareciesen mañana, ya nos han dejado suficiente información en todos los medios como para realizar cientos de estudios sociológicos bastante profundos. Y los mejores estudios académicos acerca de los duendes, los fantasmas, la brujería de antaño y los ovnis siempre lo han hecho los académicos y los científicos. Así que se puede hablar de que sí, hay una relación interesante y profunda y amistosa entre la gente que se dedica a estudiar las anomalías y los científicos y los académicos. Aquí en España un poco menos, me parece, pero en Estados Unidos pues ya es más aceptable. Sí, por eso te lo preguntaba, sobre todo por el tema de que aquí en España quizás el estamos un poco por detrás, ¿no? En lo que es este tren de sucesos, ¿no? Aún tenemos esa imagen de, siempre lo decimos en este programa muchas veces, del Carlos Jesús y de este tipo de fenómenos extraños que salen por la tele, que yo creo que han hecho mucho daño, ¿no? Aquí no sé si tú tienes el dudoso honor de conocer a estos personajes que han salido en la televisión, ¿no? Carlos Jesús, el Tristan Baker, que han hecho pues destrozos en este país, vamos, es que no quiero alargarme más. Pero no sé si tienes el honor de conocerlos. Estos exactamente no, pero es porque no tengo tele. Y no veo la tele desde el año 2003. Pues ahora ya eres mi ídolo. Te lo digo de verdad. La última vez que yo vi la televisión, pues existía Crónicas Marcianas y en donde salía gente muy curiosa entonces. Bueno, pues, y la verdad es que no tengo ni idea. Eran bastante más curiosos. Bueno, es un caso, sobre todo a inicios de los 90, salieron una serie de personajes. Hasta los 90 habíamos tenido, digamos, una muy buena relación con lo que es la parapsicología, el estudio de los fenómenos extraños, por sobre todo Jiménez del Oso, J.J. Benítez, grandes investigadores, Antonio Rivera y muchos más. Pero llegó una década, unos inicios de los 90, que marcaron sobre todo por ya no desacreditar a estos grandes que ya estaban en la televisión, sino aparecer en lo que ahora serían conocidos como freaks, pero freaks en el tono despectivo, no los freaks que son de verdad los que van a los salones de manga, etcétera, sino personajes televisivos muy repugnantes que han hecho un daño terrible aquí en España a que... Ahora incluso llevar en el título del programa la palabra misterio, pues te desacredite por completo sin que se dediquen ni a escucharlo. O sea, es un ejemplo que te pongo. Por eso te preguntaba la ciencia, porque buscaba un poco la respuesta de qué es lo que te encuentras tú a modo de ciencia aquí en España. Yo sé que en el mundo en general está bastante bien esa relación, y además ya nos lo has comentado, pero más centralizado aquí en España, ¿cómo os encontráis los verdaderos investigadores en esta búsqueda? Pues yo no encuentro gran cosa, ¿eh? Lo que encuentro son historiadores. Muy buenos historiadores. Por ejemplo, mi gran amigo Juanjo Sánchez Oro, hombre, que es un historiador de verdad. Sí, sí. Y es increíblemente escéptico. Además, lo hemos tenido aquí, un gran invitado y un gran amigo del programa también, desde luego. Exacto. Pues entonces, pues entre los historiadores, pues encuentro muchísimos y se pueden hacer estudios muy buenos y muy profundos y cosas que se pueden publicar. De otros tipos de científicos, menos, porque les gusta también quedarse al margen un poco. Es tan diferente en ese sentido. Creo que, no lo sé, mi experiencia hasta ahora no me ha permitido, por ejemplo, crear un grupo como Magonia Exchange aquí en España. Siempre he querido crear una rama española, pero no encuentro las personas adecuadas para dedicarse a ello. También es cierto que aquí hay menos recursos en cuanto a la digitalización de los periódicos, que realmente solo ha tenido una enorme explosión en países anglohablantes porque es un negocio y la gente está muy interesada en buscar sus antepasados y crear sus árboles genealógicos y tal. Entonces, por eso tenemos tantísima información. Y luego Google se ha dedicado a escanear todos los libros que existen en el mundo y tal. Pero aquí en España no encuentro la misma gente con la que puedo contar en mi país o incluso en Francia o en Italia. Existe, por ejemplo, una rama de mi organización que es puramente italiana. Son todos italianos y se dedican de una forma muy dedicada a recopilar casos antiguos de periódicos y libros italianos, y también encuentro lo mismo en Francia. De momento aquí en España no lo he visto, pero también es cierto que creo que aquí lo que falta es ese marco ese marco cultural de ciencia ficción que ha ido desarrollando en otros países, y a mí me da la impresión de que no está muy arraigado aquí en España. Hoy en día sí, todo el mundo ha visto Matrix y ve no sé qué en el cine, y todo el mundo ha visto La Guerra de las Galaxias y tal. Bueno, no todo el mundo, pues, si vas a mi país, todo el mundo, hasta mi madre y mi abuela. Pero aquí lo que falta quizás es ese marco de ciencia ficción que se inició en los años 20 en los Estados Unidos, se extendió rápidamente a Inglaterra, ya existía más o menos en Francia, y eso es algo que te ayuda un poco a ampliar tus horizontes un poco, a la mente. Y entonces quizás por eso existe cierto rechazo y se ve como algo de frikis, algo de fuera también, quizás. No estoy seguro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y es más, te recomiendo que si usas internet, ya que no tienes televisión, busques estos personajes que te digo y entenderás un poco el por qué está no el mundo del misterio, sino el mundo escéptico, como está ahora mismo al respecto de estos temas. Yo te lo recomiendo y luego tú valoras lo que verás. Vale. Y continuando un poco con España, y ya vamos a ir terminando, que se nos echa el tiempo encima, ¿algún caso significativo que se haya dado aquí en España, algún fenómeno forteano que hayas podido tener conocimiento de nuestro país? No demasiados, no. Quiero decir, desde mi punto de vista, no. Pero si coges cualquier revista de año cero y todo eso, y encuentras muchísimos. Porque date cuenta, como he dicho, el fenómeno freudiano es tan amplio que lo abarca todo. Entonces, desde las caras de Belmez hasta fenómenos poltergeist. La única razón por la que no conozco casos españoles es porque no sigo las noticias de casos actuales, y aquí no se publica demasiado acerca de casos antiguos. Entonces, no te voy a ayudar en ese sentido porque realmente los desconozco. Pero bueno, seguro que todos los oyentes que compran las revistas y oyen estos programas conocerán, bueno, un millón de veces más que yo acerca de lo que ocurre aquí en España. Bueno, pues Chris, no te queremos robar más tiempo, que tenemos muchos más temas que tratar, precisamente relacionados también un poco con el tema OVNI, porque ahora vamos a hablar con un compañero del programa que ha organizado una alerta OVNI, y bueno, no te queremos más robar más tiempo, pero eso sí, te agradecemos muchísimo que hayas querido participar aquí en Los Misterios Nos Miran, que nos hayas explicado sobre todo tus experiencias tanto personales, tus investigaciones, y hayamos hecho este recorrido amplio, porque como bien dices, es que la palabra forteana lo implica todo. Es muy difícil ahondar en un caso solo, y bueno, yo sé que los oyentes eso lo comprenderán en ese sentido, y nosotros digamos que les hemos puesto un puente, ¿no?, que la gente cruce y que busque en ellos mismos lo que para ellos sean los casos forteanos, ¿no? Sí, y si quieren unirse a mi grupo, pues bienvenidos sean, y que me busquen en Facebook o donde sea. Y nada, pues si se incorporan en el grupo, pueden mandarnos cosas en español, no es tampoco igual. Por supuesto. Con Google Translate, además, pues cualquier miembro del grupo que no lee español, pues tendrá sus recursos para conseguirlo. Y cuando quieras, pues vuelvo y te cuento 12, 13, 15 casos curiosos del pasado. Pues anotado queda que tendremos un segundo encuentro, ¿no? Digamos, para, sobre todo también cuando tengas preparado este segundo libro, que nos interesa muchísimo, para poder hablar de él y para hablar de más casos. Y de verdad que ha sido un auténtico placer, Chris. Vale, bueno, para mí también. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Como todos los años, nuestro compañero Fernando Domínguez organiza su habitual alerta OVNI junto al equipo de OVNI Spain, y hoy vuelve para estar con nosotros y explicarnos todos los detalles. Como siempre, agradecemos su presencia aquí en Los Misterios Nos Miran. Fernando Domínguez, Nando, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, y nada, y encantado una vez más de poder colaborar con todos vosotros. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, que aquí es, bueno, es tu sección UFOleaks, aunque le hemos cambiado la sintonía de entrada porque sabemos que esta te gusta aún mucho más, la otra también la tenemos. Sí, pero esta no se transmite más, digamos, más misterio, más... Yeah. Desde luego que sí. Esta te lleva al cielo, y esa es la intención, ¿no? Vamos a hablar de, como cada año, bueno, llevas unos cuantos años organizando estas alertas ovnis, ¿no? Pues llevo desde el año pasado organizando alertas OVNI una vez al año, y esta fecha he seleccionado una vez más la noche de San Juan. Por primera vez he seleccionado esta fecha porque me parece una fecha mágica, una fecha con misterio, y encima este año pues tenemos la luna más grande, la segunda luna más grande del año, y cae en 23 noche. Sí, esto te quería preguntar, ¿por qué has elegido exactamente la fecha de San Juan, la noche de San Juan, para hacer una alerta OVNI? Pues el primer momento fue, estuve mirando fechas, y la más cercana sí que tenía verano era la de San Juan, y como se suelen hacer muchos, digamos, rituales y suele haber bastantes avistamientos durante esas fechas, pues decidí seleccionar San Juan para ser la fecha ideal para este evento. ¿Y cómo nace, bueno, cómo gestaste la idea de crear alertas ovnis con lo complicado que es? Porque además tus alertas no son ni mucho menos nacionales, son internacionales y ahora me consta que son bastante seguidas, ¿no? Sobre todo en la red de redes, en internet, ¿no? La verdad que sí, que yo en un principio pensé que no iba a tener tanta difusión y la verdad que está teniendo bastante éxito entre tantos medios de comunicación, tanto periódicos, porque va a salir en un periódico, cosa que me parece un gran logro, e incluso están entrevistando también a otras personas de OmniSpain, que ya no soy yo, sino es otras personas que están entrevistando por ahí los medios de comunicación y me parece que la difusión está siendo un gran éxito. Sí, desde luego, porque siempre que decimos el grupo OmniSpain o la página OmniSpain que tienes tanto en internet como en Facebook, mucha gente evidentemente la considera que eres tú solo, pero a pesar de que tú eres el creador y la persona que ha gestado todo esto, hay muchas personas detrás trabajando en ella, ¿no? Tienes un grupo bastante grande que además ahora poco a poco está creciendo con estas filiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por las ciudades españolas, ¿no? Digamos que sí, que se está extendiendo, digamos, por ciudades, ¿no? Por diferentes comunidades y la gente se está uniendo a, digamos, a documentar un poco más la historia de cada ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo el de Zamora y el de Valladolid. Y hay gente que lleva el de Barcelona, luego han creado también el de Madrid, no sé, está Extremadura, también Sevilla, bueno, hay bastantes grupos y digamos que se está extendiendo y uniendo gente, que es con lo que creé yo la plataforma, ¿no? Para que se uniese la gente y podamos compartir y difundir el fenómeno más allá de internet. Desde luego que sí. Bueno, pues volvemos a esta alerta OVNI internacional 2013 gestada por Fernando Domínguez y OmniSpain. Y la gente, lo que más le interesa ahora mismo es saber cómo se puede participar en ella, Nando. Pues esta es una alerta diferente, no hay que estar reunidos en ningún sitio, juntos, ¿sabes? Todos juntos. Esta alerta se puede estar cada uno separado y podemos estar conectados hoy en día pues a través de las redes sociales que están a la orden del día, en tanto teléfonos como en portátiles, ¿no? Y podemos estar conectados a través del Twitter, del Facebook y luego tenemos la página web que es alertaovnisanjuan.blogspot.com.es, que ahí es donde tienen toda la información sobre este fenómeno, vamos, sobre este gran evento que sucederá dentro de muy poquito. O sea, para que nuestros oyentes lo entiendan, desde cualquier parte del mundo, con asomarse, digamos, a un balcón o a un lugar que pueda estar medianamente oscuro para poder visualizar bien el cielo, ya están participando en esta alerta, ¿no? Porque además, me consta que... Digamos que yo la creé también porque como siempre estoy solo en el fenómeno OVNI y siempre estoy investigando yo solo, bueno, poco a poco voy conociendo más personas, ¿no? Por aquí cerca de la provincia de Zamora. Pero como casi siempre he estado solo, pues decidí hacer el evento este para una alerta diferente para que toda la gente pueda participar, ya sea en solitario o en grupo, ¿no? Todos tengamos la oportunidad de participar en un evento. O sea, que no hay excusa ninguna. Además, me consta que tenéis una plataforma que es muy interesante en esta aplicación para teléfonos de nueva generación que se llama Zello, ¿no? Sí. Donde tenéis esa comunicación instantánea, ¿no? Que no es que aunque tú estés solo, digamos, en un monte o en una ciudad o donde sea, a través de esta plataforma podéis comunicaros al momento, tenéis bastante, bueno, cercana a la gente, ¿no? No te sientes tan solo como era antaño, que no había ninguna manera de tener a la otra persona cerca, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esta aplicación? Pues descargamos dentro de la página web de la alerta OVNI San Juan, la de .blogspot.com, descargamos desde ahí, nos vamos al apartado de aplicaciones para seguir la alerta en directo y ahí tenemos diferentes pasos para descargar la aplicación. Se puede descargar en el teléfono o en cualquier Android, etcétera, cualquier iPhone, etcétera, y también lo podemos descargar en el propio ordenador, ¿no? Y hay unos pasos a seguir y a buscar un grupo que es el mayor grupo OVNI del canal Zello, que es Alerta OVNI 2012, con muchísimos suscriptores. No recuerdo ahora mismo la cantidad de suscriptores, pero es impresionante los suscriptores que tiene. Y ese canal está funcionando a las 24 horas del día, ¿no? Siempre hay gente conectada hablando desde diferentes puntos del país. Entonces, Alerta OVNI 2012 nos dejó y nos ofreció, digamos, usar su aplicación, su grupo para este evento, ¿no? Ellos son iPhone, ¿no? Alertas y fenómenos OVNI. Bueno, pues ya sabemos, una manera de estar comunicado, sobre todo porque además imagino que de algún modo u otro tendréis controlado lo que es el paso de posibles satélites, posibles meteoritos, ¿no? La Estación Espacial Internacional, para que no pueda confundiros con un resultado positivo, ¿no? De avistamientos. Sí, tenemos una guía del cielo, de una guía como mirar el cielo, y tenemos aplicaciones en descarga que también son aplicaciones gratuitas y, bueno, algunas otras no gratuitas que encontramos por ahí, y las he colgado en la página web para que toda la gente pueda distinguir de lo que es un ovni a lo que es la estación meteorológica, lo que es una estrella, lo que es un planeta o un simple fuego artificial, porque esa noche va a ser mucho, va a ser una noche con muchos fuegos artificiales, pero vamos, sabemos diferenciar, no somos críos para diferenciar un ovni de un fuego artificial. Claro, esto sobre todo lo dices por aquí en Cataluña, no sé en el resto de España, pero se celebra mucho lo que es la noche de San Juan, con petardos, con muchos cohetes y con hogueras, ¿no? Que de alguna manera iluminan el cielo, pero bueno, la noche es muy larga y yo creo que esto también lo hacéis en cierta manera, bueno, para la unificación, la noche más corta, ¿no? Del año, ¿eh? Bueno, claro, eso es verdad, pero de alguna manera lo hacéis también para unir a las personas, ¿no? No necesariamente tiene que ser una alerta en ese sentido, porque muchas personas, mucha gente cree que la palabra alerta significa que tengáis una información que diga que vais a estar aquí, ¿no? O sea, es una alerta porque estaréis alerta a ese cielo, y es una manera de que las familias o los amigos o todos los amantes de este mundillo pues estén mirando al cielo una noche y además estén celebrando algo en conjunto, ¿no? Una pasión que tenéis todos, ¿no? Sí, exactamente. Es más una conexión entre gente y digamos que es más reunir a amigos, familiares y estar en contacto pues con las estrellas, ¿no? Un poco en contacto con el cielo, porque lamentablemente hoy en día la gente no mira al cielo como en otras, como nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no? Se ha perdido la cosa de mirar al cielo y hoy en día vas mirando escaparates, que es triste, pero es la realidad, ¿no? Vas mirando escaparates y no vas mirando lo bello que es el cielo y las respuestas que tenemos en el cielo. Estoy totalmente de acuerdo, y aunque sabes que yo soy bastante escéptico en este ámbito, no por ello, yo si puedo participaré, y aunque solo sea por lo que tú dices, por estar observando el cielo, que es un regalo que tenemos ahí arriba y que tenemos muy olvidado, por desgracia, solo por eso ya merece la pena, y además por estar en contacto con amigos y gente que es afín a ti. Es que no tiene otra finalidad, si encima además tenéis la suerte de tener resultados positivos, pues muchísimo mejor, ¿no? Sin duda. Exactamente, si hay algún resultado vital, pues sería lo mejor de todo, ¿no? De toda la noche, prácticamente. ¿Qué crees? La cuestión es sacar evidencias y hacer nuevos testimonios, hacer nuevos avistamientos, nuevas pruebas. Digamos, es difundir más el fenómeno ovni, ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué le recomendarías a los participantes? ¿Cómo recomendarías tú la mejor manera para poder participar en este tipo de alerta? Les recomendaría pues llevar comida, primordial, para pasar la noche, agua o bebida, lo que ellos quieran. Recomendaría pues tener más que nada ganas, ¿no? Tener ganas y ir con alegría y con, digamos, con ganas de pasar una noche mirando el cielo, ¿no? Sobre todo eso, inquietud a mirar el cielo. También, si sale algún fenómeno paranormal, también animo a la gente a que haga fotografías, haga investigaciones, porque esa noche es mágica, como he comentado, y es una noche donde pueden suceder muchas cosas. Desde luego que sí. Otra cosa que te quería comentar, Nando, es que más o menos nosotros hace 2 años y pico que nos conocemos, y yo sé que tú has tenido siempre este énfasis a la hora de divulgar lo que es el fenómeno ovni, ufológico, etcétera. Sin embargo, estos últimos meses ha habido un auge, ya no sé si es por la alerta ovni o por qué, que se ha acrecentado todo lo que es el interés a este fenómeno, ¿no? Y ya no porque es que te veo que te entrevistan en muchísimos programas, cosa que me alegro mucho, que te llaman de televisiones, que participas en documentales. O sea, ¿por qué crees que ha habido este crecimiento por el interés ufológico? Pues yo pienso que como la gente está cansada hoy en día de tanta política, tanto chorizo, tanto sinvergüenza, por no decir otras palabras, y tanta corrupción, yo creo que la gente ya está buscando nuevas cosas, ¿no? Que les vienen un poco más, y yo qué sé, yo pienso que hay algo y sucederá algo, y esperemos que sea pronto y que cambie de una vez por todas este sistema. Y claro, la gente está, digamos, cansada de la televisión, de ver siempre las mismas noticias y de todo, y busca alternativas, ¿no? O sea, ¿tú crees que lo que es ahora mismo este crecimiento es sobre todo por una vía de escape de la sociedad tal y como está ahora, ¿no? De que están buscando cristal, la ayuda en el cielo o en la tierra o donde sea para salir de cómo estamos ahora mismo, ¿no? Yo pienso que sí, la gente, como he comentado, está cansada, ¿no? De lo que está sucediendo y busca alternativas para estar digamos, más despejada, ¿no?, de la sociedad hoy en día, ¿no? Hay una sociedad corrupta y no tengo palabras para decir lo que es esta sociedad. Pues sí, mejor nos los ahorraremos, que tampoco es... Mejor, porque si no estaría todo el día pi, pi, pi. Sí, y no es momento, no tengo pitidos ahora mismo para poner. Bueno, para ir terminando, Nando, ¿cómo podemos hacer que las personas se acerquen a esta alerta? ¿O cómo pueden buscarla? ¿A través de qué página web y de qué página en Facebook, etcétera? Todas las vías de contacto, pues, vaya. Pueden entrar en la página oficial, que es alertaomnisanjuan.blogspot.com. Poniéndolo en Google, alerta OVNI San Juan, noche del 23 al 24, o en cualquier lado, porque digamos que la difusión que estoy haciendo es máxima y lo que hago todos los días, bueno, esta alerta la llevo preparando desde hace un montón de tiempo, ¿no? La página web, etcétera. Lo que pasa es que cuando he ido acercándome más la fecha, me he ido involucrando un poco más, ¿no? La he tenido un poco apartada al principio, pero ahora estoy a tope con ella, mandándola a medios de comunicación. Solo he recibido respuesta del mundo dándome las gracias y poco más. Pero bueno, vamos, poco a poco. La verdad que estoy muy agradecido de toda la gente que me ha llamado, ¿no? Y gente que me pide el teléfono, gente que me hace entrevistas para preguntar sobre la alerta. La verdad que estoy muy contento con el resultado que está teniendo y digamos que estoy orgulloso de poder continuar en ella. Pues nosotros nos alegramos muchísimo. Ya sabes que dentro de nuestras posibilidades participaremos en ella, y si no es el 23, pues será el 24 o el 25, porque ya sabes que nosotros mirar al cielo miramos mucho. No pasa nada. Y lo que sí que te quería comentar es que, bueno, Ufolix ha estado un poco apartada, pero va a tener un peso bastante importante en el futuro. No vamos a desvelar nada, pero que vamos, que estén atentos a la sección, que viene con novedades bien cargadas y bien interesantes, ¿no? Hay varias sorpresas que están en camino, algunas un poco atascadas. No depende de mí, sino depende de, digamos, testimonios que tengo ahí a un futuro. Bueno, pues... Y nada, quiero anunciar también que voy a participar en un documental y que, bueno, que pronto la gente sabrá información sobre ese documental. Y en ese documental, pues, tanto me han entrevistado a mí como yo he salido a la calle a entrevistar a personas, ¿no? Que muy pronto la gente podrá recibir información en Ufolix. Sí, además yo doy fe de ello, porque he visto una pequeña parte, un par de minutos de ese documental montado, y resulta muy interesante, aparte de bonito estéticamente como está hecho, muy interesante lo que se explica en él, muy recomendable, desde luego. La verdad que está teniendo... Me mandaron un demo, lamentablemente no he podido colgarlo a ningún lado, tú lo has visto porque te lo he mandado para que lo veas, pero nadie más lo ha visto, ¿no? El demo es impresionante y yo pensé que no iba a quedar así el resultado. De luego que sí. Bueno, Fernando, pues no te robamos más minutos, que tenemos que cambiar de tema y ya te digo, volverás muy prontito con la sección Ufolix y muchas gracias, como siempre. Nada, y muchas gracias por el esfuerzo que te tomas, sobre todo en el tema ufológico y por montar estas alertas y vamos, por todo. Muchas gracias, Nando. Gracias a vosotros y nada, encantado de formar parte de los misterios. Muchas gracias a ti, Nando. Que sepáis que sois los culpables de que me guste la radio, claro. Bueno, eso está muy bien. Nada, un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente. Venga, hasta luego. Bueno, y como sabéis, esta sintonía significa que llega el final del programa, no sin antes hacer una reflexión final. Como veis, hoy después de los temas no la hemos hecho porque íbamos muy, muy cortos de tiempo. En el futuro prometemos volver a hacer esos comentarios que siempre hacemos. Pero bueno, ahora vamos a finalizar empezando Marta. Qué interesante, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Yo, mira, me voy a quedar con una reflexión. Me ha encantado el programa, eso para empezar. Pero es curioso como desde el principio de los tiempos siempre el hombre ha mirado al cielo, ¿no? Más allá de todo, las estrellas y de todo. Y me estoy poniendo ya como la semana pasada, melancólica y todo. Y es como que siempre hemos estado esperando esas señales, ¿no? Sí, y quizás manera... algunas veces llegan, pero no nos damos cuenta. La verdad es que es muy interesante esa reflexión, porque en cierta manera es de eso iría, ¿no? Los fenómenos forteanos es un hecho muy ambiguo, ¿no? El fenómeno forteano en sí, porque abarca todo tipo de fenómenos, valga la redundancia, pero sí que es verdad que buscando, indagando en internet, la gran mayoría de considerados fenómenos forteanos están relacionados con el cielo, con las lluvias extrañas, evidentemente. O sea que sí que quizás, como decíamos con Nando, tenemos que continuar y seguir mirando a ese cielo que lo tenemos un poco abandonado, ¿no? Nos ha dado por agachar la cabeza y yo creo que no se tiene que agachar tanto, ¿no? Así es, así es. Así pues, que invitamos a todo el mundo a que mire al cielo. Por supuesto, y sobre todo el 23 con la alerta OVNI, desde luego. Exacto, con Nando. Pues muchísimas gracias, Marta. Hasta la semana que viene. Decir también que teníamos preparado el tema del videojuego Project Zero con Pedro Vallespín, pero que al final no se ha podido hacer, como digo, por falta de tiempo y porque nos han fallado un poco las cosas, pero que la semana que viene seguro que hablaremos de él, porque es uno de los videojuegos sin duda que cualquier persona que se haya dedicado, bueno, que sea aficionado a este mundillo, seguro que si lo ha jugado lo ha pasado realmente mal. Dani Pitt. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Todo un honor tenerte aquí de nuevo en Los Misterios Nos Miran. Sabemos que no te prodigas mucho por el medio y que, bueno, que nos gusta mucho tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Y qué te ha parecido el tema Forteano, Alerta OVNI, etcétera? Pues muy interesante. Lo que es una pena es que no hayamos tenido más tiempo, sobre todo para profundizar en algunos temas más concretos y casos más concretos. Bueno, ha sido más muy amplio y ha estado muy bien. Sí, es un poco lo que le hemos dicho a él, ¿no? Que hemos puenteado, ¿no? Para que la gente investigue un poco sobre lo que son los hechos y cada uno se quede con los que a ellos al mismo le gustan, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, si tú ahora te pusieras a investigar fenómenos forteanos, también eres de los que mira mucho más al cielo que a otro tipo de fenómenos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Además, bueno, yo lo he dicho antes, que soy bastante escéptico, entonces le intento buscar siempre el porqué a todo. Bueno, y eso no es nada malo en absoluto. Además, tú tienes una página web, recordemos que es scientificsevidences.com, me parece. ORG, siempre ORG. Me olvido, y eso que en teoría también administro, o sea que sí. Muy mal. Pero bueno, que también en cierta manera te dedicas a recopilar casos, ¿no? Quizás también no con la envergadura quizás de Chris Aubeck, pero sí que tienes ese interés y también intentas darle explicación lógica, por poner un ejemplo, a lo que es el famoso ojo reptiliano. Tienes un interesante artículo publicado sobre ello. Sí, o el de las rocas que se mueven en Marte, que también tiene una explicación. Por ejemplo, y también algo que nosotros colgamos en el blog de Los Misterios, porque es muy, muy interesante, es el que tú llamas PAPNI, ¿no? El objeto, sí. ¿Cómo es? El pájaro... ¿Cómo es? Pájaro volante no identificado. Exactamente. Bueno, es lo que normalmente vemos en las imágenes, en las fotos, que es un puntito negro o una rayita que parece como, bueno, un ovni, son pájaros. Yo recomiendo que entréis en la web de Dani, que veáis sus artículos porque son realmente interesantes. Y como digo, muchísimas gracias por volver y te esperamos pronto por igualmente. Aquí. Es tu casa, ya lo sabes. Ana María Torralba, como siempre, un placer que estés aquí en Los Misterios Nos Miran. ¿Y qué te ha parecido el tema? Bueno, el placer es mío de estar con vosotros, del tema tan tan interesante como los fenómenos forteanos. Y la verdad es que teniendo aquí a Dani, y ahora que me has recordado lo de las fotografías, de los pajaritos y tal, le podríamos pasar las fotos que nos salen oscuras en Solo Misterios, a ver qué saca él. Pues sí, es una buena opción, desde luego. Pues mira, eso lo tocaremos en un tema más, en un programa más adelante, e intentaremos averiguar qué salen esas fotos. Un placer, como siempre, que hayas estado aquí. Igualmente. Puntualizo, le han salido las vías de contacto a la primera. Señor JR, hoy me ha encantado su participación en el programa. Sí, ¿verdad? Has estado en el inicio y... pero bueno, yo sé que a ti te gusta el tema, que por eso, entre otras cosas, estás aquí, aparte de hacernos compañía y trabajar en la sombra, pues digamos que es un tema que te parece interesante también. Es interesante y además es la base para empezar en todo esto. Documentarse e investigar sobre el tema. Bueno, recopilar antes información, cotejarla y luego pues sacar conclusiones, que yo cada vez lo tengo más claro y bueno, como base es cojonuda para empezar en, bueno, en este tema, bueno, en estos, ¿cómo se dice? En la investigación. En la investigación. Sí, desde luego. O visitas a lo misterioso. Ahí está. En cualquier caso, tú eres de los que navegas mucho por la red investigando, buscando información, sobre todo de temas conspiranoicos, pero me consta que tú descartas también mucha información, ¿no? Porque la red es lo que tiene. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus trampas, ¿no? Tiene mucha desinformación, tiene sobre todo mucha paja. y sobre todo mucha desinformación para confundir al personal. Pero lo que siempre voy a decir es que la gente coteje siempre la información y sobre todo que el que salga mucho en la tele o en la radio, el que mucho se prodigue, que desconfíe un poquitín de él. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos, no sin olvidarnos, los viernes, normalmente después del programa Solo Wrestling Radio Show, que también está adelante, o sea que también aprovechamos para decirlo, en Radio Fobos, el retorno, claro, spameamos, el retorno alternativo a Chusca, el programa que nos va a hacer cerrar la radio, ¿no? Sí, sí, pero será para que cierres la radio, pero eso sí, con mucho cariño, ¿eh? Desde luego que sí. Y por supuesto, Luna Miranda, como siempre, un placer tenerte aquí en el estudio de Radio Llavaneras. Reflexión final. El placer ha sido mío de volver a estar aquí con vosotros. Reflexión final sobre el tema. Bueno, como decía al principio, un tema súper interesante, sobre todo por lo amplio que es, por la cantidad de temas que abarca el tema forteano. Aquí hemos tratado muy poquito de lo muchísimo que hay, con lo cual yo tengo muchas ganas de retomar ese segundo programa que Chris Obeck ha dicho que está dispuesto a hacer con nosotros, con esos 13, 15 temas que tendría preparados y poder hacernos una lectura, porque seguro que será súper, súper, súper interesante. De luego que sí. Y por lo demás, pues nada, el tema de la alerta OVNI, como siempre, también agradecer a nuestro compañero Nando que haya estado con nosotros y un besico muy fuerte a todos. Bueno, pues finalizamos ya nuestro programa 51 con un amplio recorrido por diferentes y variados temas que dejan a nuestro tren de lo insólito estacionado y preparando nuevos interesantes temas para recorrer de nuevo las vías del misterio. Esta semana nuestra efeméride está dedicada al científico, filósofo y escritor francés Blaise Pascal, que hoy cumple 390 años de su nacimiento y nos dejó frases como estas. El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende. La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez. Y para terminar, aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Así que ya sabéis, no seáis injustos, investigad y en el próximo programa nos lo explicamos todos. Sed felices y hasta la semana que viene.